lleno de felicidad. La tierra linda de mis amores, lleno de felicidad. Hay felicidad, felicidad, bongo, lleno de felicidad. Llenos de felicidad, lleno de felicidad. Ay, llenos de felicidad, bongo, lleno de felicidad. La tierra linda de mis amores, lleno de felicidad. Ay, felicidad, felicidad, bongo, lleno de felicidad. Pájaro bonito, los velunas. Allá cerca del palmar, donde voy con mi morena, para disipar las penas, canta un pájaro bonito. Y si me voy para el palmar, donde canta mi morena, para disipar las penas, canta un pájaro bonito. Lindo pájaro bonito y canta, lindo pajarito. Ay, lindo pájaro bonito y canta, lindo pajarito. Pájaro bonito, lindo pajarito. ¿Dónde vas, corazón? ¡Las velunas! ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? Cariño, ¿dónde vas con tanta dirección? Voy a ver, voy a ver, voy a ver si lo encuentro a él en el mismo lugar. Sombrerito en haba, flores en tu pelo y una boca fresca que va pregonando bien. Oye, va santa para el cariño y el amor. Sombrerito en haba, flores en tu pelo y una boca fresca que va pregonando bien. Oye, va santa para el cariño y el amor. Aquellos tiempos no volverán. Ay, cuando te recuerdo no lloro más, porque aquellos tiempos...